A ver qué largue esto, viste, lo que es la tecnología. Bueno, Emanuel, ¿qué te parece tocar en Rosario? ¿Qué se me parece? Bueno, esta era una situación como especial, ¿no? Como este es el festival, donde se muestran los públicos y un poco las, digamos, las propuestas, ¿no? De cada banda. A mí me gusta tocar siempre, ¿no? Digamos, en donde sea. Rosario es un lugar que, bueno, que siempre con Curiel hemos venido bastante. Después solista vine un par de veces. Y bueno, esta situación así de tocar ante más público está bueno, ¿no? Es decir, es una oportunidad como para que la gente también que no me conoce, me conozca en vivo. Te estás moviendo un poco con la gira en la costa, tuve la oportunidad de verte en Pinamá. Y bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo anduvo la gira por allá? La verdad que tuvimos algunos shows muy, muy buenos. Es decir, bueno, casi todos los shows en la costa siempre son gratuitos, entonces algunos tienen buena discusión y es como también la misma situación, ¿no? Hay mucha gente que tal vez te conoce de nombre o escuchó alguna canción o un extracto de canción en la radio y se acerca, más allá del público que es más fiel a uno, ¿no? Y yo, a mí me gusta el hecho de tocar para esa gente también de vez en cuando. Obviamente que tocar para un público que es de uno, ¿no? Solamente, bueno, tiene esa cosa de más complicidad, ¿no? De estar tocando canciones y poder jugar con esa gente que sabe, la sabe. ¿Es como tener ya lo seguro cuando es un público? Bueno, sí, es más directo el show. Hoy no te tiene ni una canción lenta. Uh-huh. Es decir, todo el show más arriba. Si hubiera sido un show mío solo, hubiera tocado capaz dos o tres canciones más lentas. Pero bueno, son diferentes situaciones de show que uno las arma un poco, hace una adaptación un poco a eso, ¿no? Lo que a mí se me ocurre es que a vos estos públicos así tan diversos no te cuesta tanto como a otros artistas, porque sos precisamente un artista que ha ido evolucionando y ha tocado permanentemente distintos estilos. Si escuchamos los tres discos solistas tuyos, son muy distintos de lo que venía haciendo solista y son muy distintos entre ellos. Sí, aparte, digamos que también creo que me gusta la situación de salir a convencer, ¿no? Me gustan todas las situaciones, pero yo sé que hoy, si yo no hacía un show enérgico y un show como tratando de poner la energía a tope, la gente se iba a estar más, digamos, más como más pasiva. Se encaró un show como para, ¿viste?, para que no tengan otra opción de moverse. Y eso, bueno, me gusta, ¿viste? Por más allá de que sí, que tenga ya tres discos solistas, y que tenga una carrera con la Culiac, hay veces que seguís tocando para gente que nunca te vio en tu vida, ¿no? El último disco tiene un poquito distinto a rock and rollero, o sea, te pasías por otro lado, por otro género. ¿Te deja de querer los discos anteriores? No, bueno, obviamente que hay una cosa de juguete nuevo, ¿no? Con los discos últimos, y te gusta, digamos, tocar eso y dar a conocer lo último que tenés. Pero también a veces me gusta el hecho de las canciones viejas, adaptarlos un poco al nuevo sonido, hacer una revisión de esa canción. Pero que hiciste con Hugo hoy. Que está como más adaptado a un sonido nuevo. ¿Qué sé yo? Me gusta tomar un trabajo y me gusta que cada show esté un poco influenciado por el sonido del último disco. ¿Y te gusta una cosa que vimos en el recital? Que por ahí la gente se enganche más con tus temas nuevos que cuando tocaba un tema viejo como Hugo. Es loco, pero bueno, yo toco Hugo porque a mí es un tema que me gusta y creo que la versión en algún punto siento que tiene algo de tema nuevo, no, por más que no lo sea, pero y bueno, el hecho de tocarla, yo tengo un poquito de prejuicio de tocar temas viejos, decir, bueno, ya no toco más así, no soy más del parte de la vida, pero yo creo que sí soy parte de la vida, lo voy a hacer hasta el resto de mi vida. Sí, bueno, es un pasado de 10 años a que no me interesa tampoco rehusar. Tampoco me interesa bajar mi vida en eso, sí. Pero es parte de mí. Si no, me gusta tocarlo con los músicos. Eso, me gusta sentir que hay canciones que toqué a lo largo de toda mi carrera también, no sé. Si me gusta eso, me gusta tener algunas canciones que sean como pequeñas líneas a través de una persona que me vino a ver en el 92 el patio de la madera, no sé. Y en realidad igual en el 92 no veo mucho. Era época de horno para que le tenga. Estás jodiendo con muchos músicos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿qué experiencia sacaste? ¿Es como algo más? No, no es algo más. A mí me gusta. gusta, a mí, yo creo que gano, que me divierte, que me gusta compartir mis experiencias con otros músicos. Soy fan de los músicos, de la música de todo, soy fan, estoy fan de de la música y compartir con un músico que te gusta, que está, que yo también me he influenciado, está bueno. Hermano, que sos power. ¿Sentís que esquivaste quedarte en un músico de culto, contando que venís de un círculo con Edgar Gurjani que se lo vincula con Taco Spinetta, con una serie de músicos que valoraron mucho lo que se hizo de India? ¿Vos te podrías haber quedado en la coma de ser músico de culto? ¿Sentís que lo lograste esquivar a eso? No, nunca me lo pregunté demasiado. Yo no soy una persona que arte muy quieta, ¿viste? A veces el momento que más quieto me quedé fue justamente cuando me separé de Curiaki, que estuve un tiempo largo haciendo el disco y como atravesando ese momento de saber qué era lo que quería hacer, ¿no? Si realmente quería ser solista o era lo más natural, obviamente, pero también, ¿viste? ¿Cuánta de toda la música que había capaz adentro mío quería dar a conocer? Bueno, lo que quería conocer justamente se llamó Música de Lirio. Y era para mí un poco eso, ese delirio en el que me vi una vez que terminé de tocar en una banda por 10 años, una banda exitosa que viajaba. Y bueno, nada. Y que creció mucho prejuicio también. Y separarte de esa sociedad que ustedes eran de chicos, ya amigos, de la tradición. Bueno, anda. Anda. Se siente tan mal que se tira lo de no te preocupes. Bueno, ¿qué te sientes rojo? ¿Qué pasa? Tanto con un amigo de año y de golpe estar solo, o sea, debe ser como una especie de separado. Sí, de separado. Igual sabes que yo tenía íntimamente como el pensamiento de que, bueno, empezaba una nueva historia. Y había que justamente bajar las personas. Y bueno, yo creo que fue un poco así, que eso, Música de Lirio fue lo primero y a mí me permitió salir a tocar, tocaba mucho, a veces no ganaba plata, así que volví a eso, como a esa, hacerme de abajo, y para nada me molestaba, decía, porque yo lo que me di cuenta es que me encanta la música. En ese momento me di cuenta que me encanta la música y que me sirvió mucho hacer un disco justamente para salir de esa cosa un poco oscura que uno experimenta después de una cosa así, de una cosa, de un cambio tan grande. Tengo una pregunta, con Ida Curiaki también, como con vos, tiene una temática los videos, ¿los generas vos? ¿Te metes mucho en la construcción de los videos? ¿O se da que justo vos, la temática de la química de la música? Bueno, sí que tiene que ver un poco también con... Digo, te pregunto porque por ahí Dante perdió la parte de la conoce y vos te dio la adelante. Yo, a mí, para mí las canciones que tienen es esa gente de glamour, mezclado a veces con frivolidad, con una cosa de baile, una cosa de energía y de alegría. No sé, yo siento que es lo que necesitamos un poco a nosotros, ¿sabes? A veces, yo no soy una persona totalmente alegre y totalmente al palo, sino no es que termine de tocar acá y me voy a bailar y como... Soy una persona más bien tranquila. Pero bueno, esto evidentemente todo eso está en mí, toda esa cosa como para afuera y enérgica y todo eso está en mí. Entonces, la dejo salir y después hay gente que también me ayuda, que reinterpreta, que yo los videos obviamente no los hago solo. Y tal vez es una idea o también a veces la canción nos lleva algo así, como el video de radio, que es una canción más bien estética, un video estético, pero que bueno, tiene una cosa de energía, que yo a la gente lo que le transmite es energía, creo. ¿La canción la componés vos así con algún leitmotiv o sale la canción? Bueno, porque puede tener alguna, puede tener cierta frivolidad, otra tiene una temática bastante. Claro, sí, o mucho más sentimental. Para mí, hasta la frivolidad social. Yo en radio considero que es una canción que habla justamente de la frivolidad. No sé si lo habla de la frivolidad. Yo, durante todos estos años, es lo que te cuento, es decir, volví a ser solista. volví también a experimentar el hecho de que no te pasen en una radio, ¿entendés? Y me gusta jugar con esto, me gusta también, interpretar cómo es todo, ¿sí? Y en radio es un poco una respuesta a eso, una interpretación de cómo se mueve todo. Y lo más divertido de todo para mí es que esa interpretación haya sido precisamente un hit en algún momento, ¿sí? Que es lo que, bueno, con lo que flasheo yo un poco, ¿no? Y todos lo vimos mencionado, porque te estamos hablando de eso y ellos lo toman. Es que, bueno, estoy entendiendo algunas cosas, qué sé yo. No sé, hay veces ahí. No sé, había esa canción de Babasónica que decía: soñé ser crítico de rock. Yo siempre estoy defendiendo, amigos periodistas. Yo soy que viene esa frase y se recoge, porque también, obviamente, todos los trabajos tienen su mística y cualquier trabajo uno lo puede hacer desde un lugar y de otro. En esa dentro tiene un taxista re místico que cuenta su historia y que te la creas y vivías este mundo extremo. Y también puede ser un músico que parece un banquero, ¿no? Sí. Creo que eso, es decir, mi música, puedo hablar de las prioridades, pero desde un pasado que es mío, con un sello. Y también si hablo de una cuestión social, no lo voy a hacer como si fuera una nariz de no, es un libertador de América, sino también con todas mis contradicciones, con mi vida como es. Che, y el tema música, ¿qué banda te gusta, no? Y o la ves viola. Bueno, hay una banda que se llama Phoenix, que son franceses, que vienen a tocar ahora a Buenos Aires, que me gusta. Pero a mí, yo escucho una canción que me gusta y capaz eso me marca, ¿no? La música que está por ahí sonando también me influencia. Los Látigos, una banda de Buenos Aires, de Arcónico, Rato Cerati, Costa Espineta, hasta Fito Páez, hay cosas que me gustan mucho. Michael Jackson, Prince, de todo el mundo. Me hubiera que mostrar del iPod. Pero a veces seguimos sacando también. Eso, el rock es así. El rock nunca va a dejar de ser rock. Va mutando, pero yo creo que vamos a un café, un lugar muy rockero, eso. Y no tiene ni camarín. Tenemos que cambiar el micro y salir todos vestidos entre la gente. Viste, hay situación así todavía. Pero sí, con Magasónico, con los Brujos, lo que fue el nuevo rock también. Muchas cosas muy divertidas. Por ejemplo, el nuevo rock, cuando fue un gordo, todos paramos en una especie de orfanato. Era como todos estos orfanatos antiguos de los, no sé, los 40, 50, y en todos los cuartos gigantes con camita, que voy a tirar el nuevo grabador. La verdad, tiré de vuelta de grabador y marico, no todo. Camita y todos los músicos tipo durmiendo en cada camita, y la mochila abajo de la camita, y viste, estaba el mosca dos minutos, en el otro show, fue muy gracioso. Y como la comunidad. Sí, pasamos con los fútbolos de todos. Una mezcla de gente muy rara, muy. ¿Vos te das la cuenta para el sentimiento de este año un poquito de esta época? No tanto por la. Sí, pero se extraña cierta camaradería, mira, claro. Depende que tenía la cosa. Obviamente que eso, los amigos, o Adrián, pero sigue siendo como amigo y está bueno porque me acuerdo de la cosa. Qué boludo. Y tengo una pregunta para cerrar que imaginará que la obvia. Ilia, cuando tanto vos como Dante vayan por los caminos que le marcaba un determinado desarrollo que necesitaban desarrollar su punto creativo, ¿puede llegar a volver? Yo creo que sí. No veo impedimentos para que alguna vez volvamos a tocar juntos. ¿Ustedes siguen hablando todo bien? Sí. No, seguimos hablando. Nunca más hicimos música juntos y nunca más compartimos escenario. Dante tocó de alguna manera una guitarrita, pero muy chiquito. Pero bueno, la verdad que la verdad tengo que volver a estar bueno y... ¿Así en el estadio? ¿Así tanto? Micro estadio. ¿Un Luna Park por lo menos? Lo que sea. Bueno, sí, vamos a hacer un gran resto de fin de año. Y bueno, vamos a ver cómo se da la cosa. Sí, bueno.